con la diputada Carol Cariola. Me dicen que ya, la producción me dice que ya estamos conectados, ¿sí? Perfecto. Vamos a conectarnos inmediatamente con la diputada Carol Cariola, con quien ya está con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Buenos días. ¿Sí? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Saludos a todos aquí en la Radio Carnaval, quienes nos escuchan. Eso es bienvenida, porque como siempre, diputada, comenzar por lo que ocurrió este domingo, primarias, donde el triunfo de Janet Jara en las primarias presidenciales como candidata del oficialismo nos lleva a la primera consulta de la opinión de la diputada Carol Cariola. Sí, bueno, a ver, yo creo que fue un momento bien importante, Juanito. Creo que evidentemente no da lo mismo quién gobierna nuestro país, quién va a ser la próxima presidenta o presidente de Chile, es algo que nos debe importar a todos y todas. Por eso, desde nuestro sector, desde la coalición de centro-izquierda, de la cual al menos nosotros somos parte, decidimos llevar adelante una primaria unitaria. Cuestión que la derecha no pudo hacer. Usted sabe que ellos no hicieron primaria, por lo tanto fue una primaria solo del sector de la centroizquierda y el progresismo. Y en eso, bueno, quedó en evidencia este fin de semana el importante e histórico, creo yo, y hay que manifestarlo de esa forma, triunfo de Janet Jara. Yo creo que eso es muy importante decirlo, porque su votación... con más del 60% a nivel nacional en el total de la primaria, con cuatro candidatos en competencia, finalmente se consagró como la mejor representante de nuestra coalición para gobernar el país. Y creo que eso es una tremenda responsabilidad para el Partido Comunista, considerando que ella es militante de nuestro partido y que él era la candidata del PC y Acción Humanista, pero también de una coalición mucho más, tal como lo ha dicho. Así que nada, yo espero que este triunfo que tuvimos esta semana, un triunfo solo de un partido, sino que del pueblo de Chile, todos aquellos que quieren mayor justicia social, que quieren generar cambios importantes, que han visto en Janet además una figura que es capaz de hacer y no solo comprometer. O sea, ella es una persona que ha dado muestra de acciones concretas. Sacar adelante las 40 horas, la reforma de pensiones, el aumento del salario mínimo, son algunos de la ley Karim, algunos de los logros, cierto, que Janet Jara logró llevar adelante en el gobierno con mucha capacidad de diálogo, con mucha capacidad de apertura también hacia otro sector, incluso hacia el empresariado de nuestro país. Entonces creo que nada, tenemos una muy buena candidata y estoy muy contenta, muy agradecida de todos y todas, sobre todo de los vecinos y vecinas de la región de Valparaíso, donde tuvimos un 61% de apoyo a Janet. Fue ampliamente respaldada por quienes participaron de la primaria. Así que aprovecho de dar ese agradecimiento a todos los vecinos y vecinas de la región de Valparaíso. Y sigue marcando el primer lugar en las últimas encuestas, las de ayer. Janet Jara sigue marcando primer lugar de preferencia en la consulta de a quién le gustaría usted como presidenta de Chile o presidente de Chile. Ha marcado Janet Jara las últimas encuestas también. Así es, de hecho eso es bien interesante, porque bueno, las encuestas siempre hay que tomarlas con mucha mesura. La mejor encuesta es la elección, ¿no?, misma, pero a mí me parece que es importante dar cuenta de que al menos en estos paneles ciudadanos, consultas que se hacen a través de distintas instancias, ONG, instituciones, etcétera, se puede dar cuenta que efectivamente hay un apoyo que creció rápidamente. Eso da cuenta también de la unidad del oficialismo. O sea, desde que ella asumió, el oficialismo y la centroizquierda se ha tomado con mucha responsabilidad un compromiso de todos los sectores políticos, de todos los partidos. De hecho, antes de ayer, se reunió la candidata con todos los presidentes de partido para poder generar una alianza más amplia. Pero hay algo, Juanito, que a mí me gustaría decir. Yo creo que esta alianza no tiene que ser solo de los partidos, sino que tiene que ser una alianza con la gente, con el pueblo de Chile, con las personas, con los sindicatos, con los comités de vivienda, con las organizaciones sociales, con las juntas de vecinos. O sea, finalmente acá no se trata solo de sacar una candidata por el aporte que puedan hacer los partidos políticos, que son importantes, pero tiene que haber una alianza mucho más amplia hacia el mundo social. Así que yo creo que Janet tiene todas las condiciones, sus ejes programáticos son de salud pública digna y accesible. Así es, bueno, un salario vital de 750 mil pesos, o sea, son parte de las cosas que ella ha planteado. Exactamente, y mencionaba usted, diputada Carol Cariola, con quien conversamos a esta hora en los micrófonos de Carnaval, lo de la unidad del oficialismo de aquí en adelante. ¿Ah? Sí, claro, o sea, yo creo que la unidad del oficialismo es fundamental, pero como decía anteriormente, Juanito, más sí. que solo del oficialismo, tiene que haber una unidad de todos los sectores políticos y de todos los sectores sociales que hoy día quieran generar un cambio relevante, que quieran seguir profundizando las transformaciones. Y como ya lo decía anteriormente, yo estoy convencida que Janet tiene todas las características. Ella es una mujer inteligente, dialogante, carismática, cercana, conoce la realidad de la ciudadanía. Ella viene de sectores populares, oriunda de Conchalí, es una mujer que ha venido trabajando durante muchos años, fue dirigente estudiantil en la USACH, fue dirigente sindical también en el Servicio de Impuesto Interno, o sea, una persona que tiene fue subsecretaria de Previsión Social en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, fue ministra del Trabajo del gobierno del presidente Boric, o sea, es una persona que tiene una larga trayectoria en el mundo público, en el mundo sindical, en el mundo laboral, y que conoce además, como decía anteriormente, la realidad de gran parte de los chilenos que les cuesta llegar a fin de mes, de los chilenos y chilenas que tienen problemas económicos, que luchan por el derecho a su vivienda, de aquellos que por tantos años han estado esperando poder tener una oportunidad en la vida en materia de educación, que quieren tener un mejor salario. O sea, son cuestiones que la ex ministra y hoy día nuestra candidata presidencial y espero futura presidenta tiene muy claro, y así lo dejó claro también en su campaña en esta primaria, y eso es algo que hay que seguir profundizando. Obviamente hay un camino de construcción programática conjunta con los partidos del oficialismo, pero también quiero volver a destacar que no solo con los partidos, sino que también con la ciudadanía, con el mundo organizado, las organizaciones sociales en general, creo que también tienen que ser muy protagónicas de este proceso. La diputada Carol Cariola con nosotros a esta hora. ¿Y el compromiso de Janet Jara con la región de Valparaíso, diputada? Bueno, Janet Jara ha estado varias veces en la quinta región. Durante su campaña se desplegó en varias oportunidades, estuvo con profesores, profesoras, con los pescadores artesanales, estuvo ahí en la Caleta Portal, de hecho la estuvimos acompañando también. Estuvo en Quilpué, en Villa Alemana, firmó un compromiso por el transporte público, eso es bien importante. Sabemos que uno de los problemas en la región es que pase la micro, como dice el diputado Luis Cuello, permanentemente. Él está en una campaña hace harto tiempo dando esa pelea para que las micros puedan pasar. Hace poquito se lanzó la licitación abierta para los nuevos buses de Valparaíso, de la región, o del Gran Valparaíso en realidad. Y bueno, ella firmó un compromiso público ahora la última vez que vino con la coordinadora que pase la micro, junto también con el diputado, y desarrollaron esta propuesta precisamente para que esta situación que se da de falta de transporte, de que hay límites en la movilidad de los y las ciudadanas de la región, finalmente se pueda ir cambiando, sobre todo de los interiores. O sea, acá no solamente pasa por el Gran Valparaíso, también hay sectores al interior de nuestra región que tienen dificultades, que tienen problemas y que también hay que abordarlos, ¿no? Así que, nada, yo creo que con la modernización además que se va a generar del primer tercio de la flota de buses, que considera la mayor transformación de transporte público después de la región metropolitana, se espera que este 2026 se pueda renovar un tercio del sistema de transporte público en la comuna del Gran Valparaíso. Se van a incorporar 600 buses, de los cuales 40% van a ser eléctricos. Ojo con eso, es parte de la licitación que se lanzó esta semana por el ministro de Transporte, pero con eso también sigue habiendo una deuda, es decir, dimos un paso adelante con esta medida que va a dejar este gobierno, pero la candidata Janet Jara se compromete a que esa medida se pueda seguir desarrollando y profundizando. Perfecto. Le agradecemos estos minutos, diputada Carol Cariola, para conversar de esto, que en estas últimas horas ha sido la agenda y ha sido también la tendencia, el triunfo histórico, como lo mencionan no solamente los medios de comunicación nacional, sino que internacional, de Yanet Jara. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted también, Juanito, y espero que en noviembre, hay que recordarle a la ciudadanía que estas fueron las primarias. Ahora en noviembre tenemos elecciones parlamentarias de diputadas, de senadores, diputados, diputadas, senadores y también presidenciales. Así que espero que en ese marco podamos llevar adelante todas las acciones que sean necesarias para que elijamos a quien mejor nos represente. Ay, yo por lo menos voy a estar trabajando duramente ahí por Yanet Jara en distintas partes del país, pero especialmente en la quinta región. Perfecto, que tenga buen día. Que tenga muy buen día, que esté bien. Chao, Juanito. Chao, muchas gracias, muchas gracias.